respeto mundial. Yo soy un cantor de fama que tiene un récord mundial y no me debo afamar porque otro vendrá mañana. Y no me debo afamar porque otro vendrá mañana. Si toco la lira, porque me pira, toco un bordón, lo hago mejor. Si toco acordeón, es más sabroso. ¿En dónde me paro? Siento emoción. Lo dejo mundial, porque soy un cantor. Soy un amigo de mi enemigo. ¿En dónde yo ando? Nada me sucede, porque las muchachas todas me quieren. Para mí, era que ella estaba vieja y muy corta para mí. Pero no importa que soy un cantor, cantor de fama, de fama mundial. Pero no importa que soy un cantor, cantor de fama, de fama mundial. Pero no importa que soy un cantor, cantor de fama, de fama mundial. Que un cantante como yo rompe y tiene pa' votar. Un cantante como yo rompe y tiene pa' votar. Golpe currambero. ¡Un abrazo! Así se goza la sombra. ¡Rico para ti! ¡Buda! ¿Dónde estás, Buda? Toco un bordón, lo hago mejor. Si toco acordeón, es más sabrosón. ¿En dónde me paro? Siento emoción. De fama mundial, porque soy un cantor. Yo soy gran amigo de mi enemigo. ¿Por dónde yo voy? Nada me sucede, porque las muchachas todas me quieren.